Don Valentín, quería que nos cuente cómo era el tiempo antes de que salga el sol. Antes del Cristo. Lo que nos había contado, que todo era oscuro, que la gente era pequeña, sobre los antepasados. Don Valentín, quería que nos cuente cómo era el tiempo antes de que salga el sol. Lo que nos había contado, que todo era oscuro, que la gente era pequeña, sobre los antepasados. Ella me llama.